casa o en la mía. Pase que la fantasía, dime qué tiene. Si conviene o no conviene. Si lo estás esperando hasta el otro día. Pero tú ya sabes cómo es. Sin estrés, nadie tiene que saber. No llamemos la atención. Llegas tú y luego yo. A las 3 nos vamos del party. Pa' quitar la rumba del party. Explorarnos como safari. Que nadie sepa nada. Thank you. sal congela el mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo como un tiroteo. Yo pienso morirme el primero. Tú y yo los dos juntitos sin pensar. Contigo como un niño en todos harás. Que se apague la luz de Navidad. Si desprendemos electricidad. Mira que yo lo intento, pero te desvaneces. Siempre me voy contento, pero hoy no me apetece. Y no entienden que siempre ha sido diferente. Como Venezuela sin agua, como Madrid sin gente. Y ahora quiero que vuelva como un niño en los fines. Desde que te has ido no tengo que asistir. Me he cortado el pelo, me he comprado tu tinte. Buscando a ver si encuentro luna como tu tinte. Mi niña es la corte de mi cuenta de triste. Puedo cerrar los ojos mientras te me repite. Tú dirías las demás que no me quedan más chicles. Solo te doy a ti el amor, es así de simple. Bye.

me a real good time. I never asked for the rainbow. At least I showed up. You showed me the thin air. It's coming down on me. Water like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. Nexa.

puertorriqueño como Gary ninguno. Dame azúcar, no sea mala fe, pa' que se mezclen a mi piel tu fe. Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos. Hey, por eso es que veo a todo el mundo como un hermano. Yeah. Otro shot para la mente, porque recuerdo no la tormenté.

los White Machine en Nexa FM. Got the feeling you don't wanna wait. I don't know if you wanna be here with me.

Quiet Machine. Nowhere to hide. figured it out now. I'm out of my mind, lost in chaos, nowhere to hide, nowhere to hide, nowhere to hide, lost in chaos, nowhere to hide, nowhere to hide, nowhere to hide, lost in chaos. Madness. Ya volvemos con más de los White Machine en Nexa FM. 1024. Radiosfera. Radiosfera. Radiosfera. Ciencia al aire para tus oídos. Radiosfera. Radiosfera. ¿Por qué las mujeres suelen vivir más que los hombres? ¿El ciclo menstrual puede revelarnos sobre la resistencia de su cuerpo humano? Imagina un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que durante 45 días son monitoreados para entender cómo sus cuerpos responden a los desafíos de la vida diaria. Esto no es ciencia ficción. Es el corazón de Calmecac, un proyecto innovador de la UNAM. Y lo que descubrieron podría cambiar la medicina para siempre. Es curioso. Nunca había pensado en cómo mi cuerpo trabaja en silencio, adaptándose y protegiéndome. No sabía que cada mes mi ciclo menstrual hacía algo más que prepararse para crear vida. Me mantiene fuerte. Así es. Este estudio reveló algo asombroso. Mientras los hombres y las mujeres enfrentan los mismos retos diarios, el cuerpo femenino parece estar mejor equipado. La clave está en su fisiología, diseñada como una red compleja que puede sortear problemas con mayor facilidad. Por ejemplo, cuando se midió la actividad cardíaca, se notó que el ritmo de las mujeres varía a lo largo de su ciclo menstrual. Pero esta variabilidad no es una debilidad. Al contrario, es un mecanismo que las protege frente a enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud. El cuerpo masculino, en cambio, funciona como una autopista directa, eficiente, pero vulnerable. Si algo falla, las repercusiones pueden ser serias. Por otro lado, el cuerpo femenino es como una ciudad con múltiples rutas alternativas. Cuando un camino se bloquea, siempre hay otro listo para tomar la carga. Y esta adaptabilidad también puede explicar por qué las mujeres tienden a vivir más años que los hombres. Calmecac no solo reveló estas diferencias en el ritmo cardíaco y la resistencia a enfermedades, sino que también profundizó en el papel de las hormonas, como el estrógeno, en la salud femenina. Estas hormonas no solo regulan la fertilidad, sino que parecen influir en la recuperación muscular, la densidad ósea y la respuesta inmunológica. Y aunque muchas veces se asocia el ciclo menstrual con incomodidades como cólicos o cambios de humor, es importante reconocer que también es una pieza clave en la capacidad del cuerpo femenino para adaptarse y resistir. Hoy en día, los descubrimientos de Calmecac abren la puerta a tratamientos médicos más personalizados, que tomen en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres, porque en la ciencia, como en la vida, entender nuestras diferencias nos hacen más fuertes. Pero Calmecac va más allá de la biología. Su verdadero impacto está en el cambio de mentalidad que promueve. Por siglos, la menstruación fue vista como un tabú, algo de lo que no se hablaba. Ahora, gracias a investigaciones como esta, podemos empezar a verla como lo que realmente es, una ventaja evolutiva. Con información de los doctores Ana Leonor Rivera, Antonio Barajas y Elizabeth Ibarra, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Un guión de Leonardo Santiago, con información del portal Ciencia UNAM. Les saluda Mónica Genis. Radiosfera. Radiosfera, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Escríbenos al correo contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo. UNAM, la Universidad de la Nación. 1029. Continúa viviendo este universo electrónico. Los White Machine. En Nexa FM. White Machine. Next FM. Once again, will the renegade master? Deep or damage, the ill behavior back. Machine. From the back to the middle and around again, I'm gonna be there till the end, 100%. Pure love. From the back to the middle and around again, I'm gonna be there till the end, 100%. Pure love. Estás escuchando Los White Machine. Thank you.

Los White Machine en Nexa FM. Yeah.

En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica para que el Infonavit construya y rente viviendas sociales, dándole a más mexicanas y mexicanos la oportunidad de un hogar propio, especialmente a los jóvenes. Ahora esta institución será la encargada de construir los hogares de sus derechohabientes, lo que disminuirá los costos de los créditos. Así se fortalece el control, vigilancia y rendición de cuentas. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Este domingo en la Hora Nacional seguimos celebrando el Mes de la Mujer. Vamos a platicar con la bailarina Elisa Carrillo, que es un referente en la escena mundial. También tendremos música de la talentosa soprano Mije María Reina. Les contamos cómo se puede tener acceso al programa Ver por México para eliminar las cataratas. Y vamos a conmemorar el Día Mundial del Teatro. Leonor y Chá los esperamos en todas las estaciones de radio y en la televisión pública. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. 11:23. Continúa viviendo este universo electrónico. Los White Machines en Exa FM. Come here, boy, is you big enough? Come here, boy, is you big enough? Estás escuchando Los White Machines. Into my little